que es la guerra. Jefes religiosos del mundo, si tenéis vuestro corazón cerrado, pero algo os queda de humanidad, escuchad, por lo menos, a este obrero, a este pobre que os habla en nombre de Dios, y seguro también en nombre de los niños, los jóvenes, los ancianos, en una palabra, en nombre de todos los pobres del mundo. Un fraternal saludo para todos, Cayetano Martí, Palma de Mallorca, 1985. ¿Quieres leer ahora la contestación? Radio Vaticana. Estimado señor Cayetano, hemos recibido su carta con fecha del 5 del 9 del 85, en la que nos envía un mensaje a todos los jefes religiosos del mundo. Con gran detenimiento lo hemos leído y merece todo mi respeto, pero debo comunicarle que este tipo de llamamientos no es la labor de nuestra emisora. Con la esperanza de no herir sus sentimientos, les saludamos cordialmente. Bien. Rosendo, responsable de programas español del Vaticano. Y un año después se publica en El País lo siguiente. Quiero leer. Sábado 27 de diciembre. El Papa afirma en su mensaje de Navidad que la Iglesia vivirá en la pobreza. El Papa Juan Pablo II afirmó con gran solemnidad el jueves, durante su mensaje navideño dirigido al mundo entero, que la Iglesia Católica ha decidido vivir de la pobreza, de oración y de ayuno, como desafío a las amenazas que se ciernen sobre la humanidad. A lo largo de su discurso estuvo presente la jornada ecuménica en favor de la paz celebrada en Asís, patria de San Francisco, el pasado mes de octubre, y fue refiriéndose a aquella jornada histórica en la que se reunieron en la ciudad del Poverello los representantes de las mayores religiones del mundo, cuando el Papa polaco hizo su solemne promesa de pobreza. En Roma hacía un frío polar y soplaba el viento de tramontana cuando Juan Pablo II dijo, con voz fuerte, al puñado de madrugadores turistas congregado en la plaza de San Pedro: frente a las potencias de esta tierra que devoran en armamentos riquezas incalculables, que disipan en lo superfluo bienes preciosos y hacen temer destrucciones apocalípticas, frente a todas estas amenazas hemos decidido ser pobres, como Jesucristo, como San Francisco, como tantos santos que han iluminado el camino de la humanidad. Juan Pablo II añadió, mientras la tramontana movía los micrófonos haciendo retumbar aún más fuerte su voz por los altavoces de la plaza y alrededores, materialmente copados por grandes camiones de las fuerzas de policía y carabineros: Hemos decidido ya que en realidad no tenemos otro instrumento en nuestras manos que el de la pobreza, ni más fuerza que las de la debilidad, la oración y el ayuno. Bien. Esto es, se podría decir, el penúltimo cartucho que dispara el Vaticano. El último será la acción. Mientras tanto, podrán pasar un año o 10 años, según, pero ya no les queda más que la acción. Pero hay algo muy importante, y es este mensaje de estos días. ¿Quieren leerlo, José? Poco a poco. La gran lección de Cristo. Un sábado por la mañana, ya bien salido el sol, nos encontrábamos en Jerusalén, que estaba lleno de gente que se disponía a celebrar, como cada semana, el sábado, o día de descanso, en el templo. Jesús de Nazaret se paseaba por la plaza frente al templo con algunos de sus discípulos y otras personas que se acercaban al maestro. De pronto Jesús se paró y, mirando a la gente que le rodeaba, había fariseos, escribas, levitas, nazareos, esenios, etc., Jesús de Nazaret, sonriendo cariñosamente, empezó a hablar de esta manera: «Nuestro Padre Dios, bendito sea, me ha enviado a vosotros israelitas y a todos los seres humanos de la tierra, para daros la buena nueva, el Evangelio de Cristo, o Espíritu de Dios, a los pobres. Como ya en otras ocasiones os he dicho, pero el Evangelio es también para los ricos». Aquí se produjo un gran murmullo de aprobación de la gente, pero dijo Jesús: «Entended bien esto, la lección es para ricos y pobres. Unos y otros debéis apartar de vuestra mente el egoísmo, ambición, envidia, etc., y vuestro espíritu tiene que estar lleno de paz, amor, bondad, y sobre todo, estar en armonía con Dios». Entonces uno de los presentes le dijo: «Maestro, yo tengo tierras, ovejas, dinero, etc. ¿Puedo, pues, quedarme con estas cosas y llenar mi espíritu de paz, amor, etc.? No veo por qué tengo que renunciar a estas cosas materiales». Y Jesús, mirándole con cariño, le dijo: Os he dicho otras veces, no se puede servir a Dios y al dinero. Debéis trabajar todos. Nadie tiene derecho a enriquecerse con el trabajo de los demás. El que puede, tiene que trabajar, salvo a los niños, los enfermos, ancianos, etc. Dios dice, no robarás. Y yo os digo que nadie puede hacerse rico si es honrado, ama la justicia y tiene a Dios en su corazón. Y para terminar, la lección de hoy debo añadir que nuestro pueblo está dividido en ricos y pobres, y en religiosos del templo, y en comunidades religiosas apartadas del pueblo, como son los nazareos, esenios, etc. Nuestro Padre Dios no quiere esta forma de vivir y de adoración. Aprended de mí, dijo Jesús. Yo trabajo de carpintero. Estoy en unión con Dios y predico las verdades del Evangelio públicamente como lo hago ahora. Amigos, no os engañéis a vosotros mismos. Aferrarse fuertemente a una religión o refugiarse en una comunidad apartada de la otra gente, todo esto es puro egoísmo. Y mientras tengáis egoísmo materialista o religioso, podréis tener muchas cosas materiales, conocimientos humanos, etc., pero no tendréis a Dios. Yo os he dicho en otras ocasiones que si queréis ser luz, tenéis que alumbrar, y una luz estropeada o escondida no alumbra. Levitas, sacerdotes, fariseos, saduceos, esenios, etc., aprended de mí, aprended la lección. Para vivir la vida, respirar el aire que Dios nos da, no tenemos necesidad de acudir a ningún sitio determinado. De la misma manera, Dios da la vida al Espíritu de forma directa, si estamos en armonía con Dios. Jesús de Nazaret dio por terminada la lección y empezó a alejarse de la multitud, mientras que la gente hacía comentarios. Pero ¿quién es este?, dijo uno. Al parecer era un esenio, por su modo sencillo de vestir. Y un joven muy contento y dando saltos de alegría, se iba corriendo tras Jesús de Nazaret y gritando fuerte decía: «¿Aún no lo conocéis? ¡Es Cristo! ¡Es Cristo!». Aquel joven se llama Juan. Quedaron aquí. Ya en el mismo Evangelio de Juan, Jesús dice: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere a ti el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Fijaos bien con esto. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Con este mensaje he querido dar un poco de idea de que en aquellos momentos en que Jesús predicaba por las calles y plazas de Jerusalén y de otros pueblos de Israel, siempre estaban sobre Jesús aquellos que les iba pues el negocio por los suelos, los levitas, los sacerdotes, los escribas, eran los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los nazareos, los esenios. Para entender esto un poco, basta que penséis en la misma Iglesia Católica en España, en Mallorca mismo. Dentro de la Iglesia Católica hay las comunidades de hombres y mujeres, los teatinos, los de la Salle, los franciscanos, las monjas de San Jerónimo, las franciscanas, los jesuitas, y Si cogemos, por ejemplo, o comparamos la comunidad de los jesuitas con la comunidad de los frailes franciscanos o ermitaños o las monjas franciscanas de la caridad, si hacemos una comparación, veremos que los que se van muy arriba en la gran cultura religiosa son los de arriba, es decir, no los de abajo en el sentido de estudio. Y los de arriba, claro, son los llamados jesuitas. Y hay otras órdenes religiosas, pero después los de abajo. Tenemos, por ejemplo, en Palma mismo, las monjas del llamado Corazón de Jesús, o de Madre Alberta, monjas que son profesoras y hay estudio. Después, con estas otras monjas, por ejemplo, de la Misericordia o de las Hermanitas de los Pobres, siempre la eterna diferencia entre unos y otros, los que tienen mucha cultura humana, mucho estudio, y aquellas otras personas que se han metido ahí en estos conventos con una cosa muy sencilla. Así es para darnos un poquitín de idea de que, por ejemplo, los escribas, los levitas, los saduceos, los fariseos, eran los que estaban arriba, y los fariseos venían a ser una especie de jesuitas, que comparado los dos podríamos decir los más hipócritas, los más falsos, los fariseos y estos otros, los jesuitas. Y entonces tenemos que hay otros grupos, pero estaban más en el terreno político, como eran los celotes. Pero nos encontramos con un grupo de personas que habían avanzado mucho en lo espiritual dentro del judaísmo, que eran los esenios. Y entonces no eran muy bien vistos por el Vaticano de aquel tiempo, por el Sanedrín, el sumo pontífice, o sea, el Papa de los judíos, los sacerdotes. Y los esenios iban más a la verdad, más a Dios. Es por eso que aquí en este mensaje digo que, a juzgar por su modo de vestir sencillo, y es que vestían de forma más sencilla, viviendo de una forma más sencilla, pero no en el sentido que lo hacían los demás, es decir, los fariseos o los escribas o los levitas, porque estos hay que ver la comedia que se traían entre manos. Pero todo esto, vamos a ver si lo englobamos para dar una idea más clara, para que comprendáis que no es casualidad, no es un arreglo, por lo menos de abajo, sino de arriba, de que yo envío el mensaje a estos jefes religiosos, y un año después organizan ellos mismos, estos jefes religiosos, este gran día de la paz en Asís. Pasa un año y este Papa actual hace las declaraciones tan fuertes que, a través de toda la historia de los papas, nunca un Papa católico había dicho estas frases tan tajantes. Porque hay que ver esto de decir, nos haremos Asís Padre de San Francisco, etcétera, etcétera, pero solemne promesa de pobreza. Hemos decidido ser pobres como Jesucristo. Hemos decidido, lo ha decidido no el Papa, sino lo que se le dice a él, o se le llama el colegio cardenalicio y oficialmente la Iglesia Católica. Ahora ya no podrán decir más que esto. Ahora tendrán que pasar. Les quedan dos caminos. O la acción, o demostrar al mundo que se ríen del mundo. Pero se encuentran entre la espada y la pared. Nunca se habían encontrado como ahora. Pero es normal, porque ya os dije en otra ocasión, que estamos en pleno apocalipsis. Cuidado, apocalipsis. No en la forma que nos quieren presentar, que todo se cae, todo se derrumba. Se derrumba, sí, pero ¿qué es lo que se derrumba? Ahora bien, ¿qué está pasando? Ya hay muchas personas que se lo pregunten en Mallorca, en España, en el extranjero, dentro del mismo Vaticano, incluso los mandamases de algunas religiones que están más con la Biblia, como por ejemplo el judaísmo en Israel, empiezan a preguntarse, ¿qué está pasando? Porque hasta ahora nadie, a través de la historia del judaísmo y del llamado cristianismo católico y protestante, hasta ahora nadie se había, podríamos decir, atrevido a tanto. Pero no es que nos hayamos atrevido a tanto, sino que ha sido el momento, y este momento pues lo estamos viviendo todos nosotros aquí, en esta casa, en Mallorca. Somos privilegiados, Dios lo sabrá. Nosotros no tenemos que ser o presentarnos por privilegiados. Pero me choca que un día de estos, un hombre bastante conocido en Palma por sus tonterías esotéricas, Sánchez Alderete, estos días ha salido fotografiado, incluso hoy, que dice de cosas que vendrán en este nuevo año y tal, y bueno, pero hace unos días que dijo, y en Mallorca, fijaos bien con el detalle, habrá un papa. En mallorquín decimos que xot sabres ben y no sabres torren. Ha oído algo, no sabe él el qué. Otras personas han oído algo de una manera y de otra. No es una casualidad que mis cartas últimamente no se publiquen en la prensa, y que esta que han publicado hoy me hayan publicado la mitad. Porque si estudiáis la historia del llamado cristianismo católico y protestante, veréis que siempre han salido organizaciones, comunidades, pero dentro del llamado cristianismo de los ricos. Por ejemplo, en Mallorca hemos tenido hace más de 100 años, 200, 300, en fin, hombres sin estudios dentro de la Iglesia Católica que iban al obispo. Hemos decidido vivir en una montaña, en un campo así aislado, y bien, y siempre había gente rica que les daba, les regalaba un trozo de tierra, una casita que ellos después arreglaban y empezaban a sembrar, a comer, la oración y tal y tal, y se les llamó a través de muchos años los ermitaños, que eran completamente sin estudio, es decir, analfabetos en las cosas de Dios en el sentido católico, de estudio, laicos. Dentro del protestantismo han salido muchos grupos, muchas sectas, y una de las sectas que parecía que iba a abrir la puerta fue esta secta, este grupo de los cuáqueros. El fundador de este grupo era inglés, Jorge Fox, era de oficio zapatero. Enseguida tuvo seguidores, predicaba y católicos y protestantes lo miraron enseguida de mala manera. Fue encarcelado algunas veces, seguido por bastante gente así, pero se ve que tanto el catolicismo como el protestantismo, los mandamases, pensarían, bueno, ¿por qué tenemos de perseguir a Jorge Fox? Hagamos lo que hizo el rey Constantino con los primeros cristianos. Nos meteremos dentro y ganaremos la batalla. Jorge Fox vivía, y gente rica de Inglaterra ya pagaban fianzas para sacarlo de la cárcel, ya montaban salones, locales, ya empezaron a montar aquello y hasta llegar a Norteamérica, cuáqueros. El hombre no se daba cuenta que había sido vencido por la Iglesia de los ricos, que la Iglesia de los ricos tiene de todo menos a Dios. Y entonces aquel pobre zapatero quedó aplastado espiritualmente. Él sí, en su vida, claro, pero no se daba cuenta que las riendas las llevaban ya los ricos. No hace mucho tiempo, y esto a veces lo he dicho, de que uno de estos cuáqueros hizo más o menos lo mismo que ha hecho ahora Reagan, presidente de los Estados Unidos, porque este cuáquero era Nixon, aquel presidente de los Estados Unidos, y era cuáquero, pero farsante, ladrón y embustero como otros. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las sectas protestantes que han tenido su fundador, de una forma consciente o inconsciente, han caído siempre en la trampa. Incluso estos hombres en Mallorca y en muchas partes de España, y si queréis en muchas partes del mundo, estos hombres o mujeres que buscaban, como Teresa de Jesús, Santa Teresa, que buscaban un poco esta vida espiritual, esta cosa de Dios, también fueron aplastados, cayendo en la trampa, en la misma organización. Desaparece Santa Teresa de Jesús y que queda en España o en muchas partes del mundo así, las monjas teresianas que se dan su gran vida, como los franciscanos que se dan su gran vida fundándose en la vida sencilla y pobre de Francisco de Asís. Pero les ha salido el tiro por la culata. Tenía que ser así, porque si buscamos en el Apocalipsis, poco a poco vamos leyendo a través de toda la Biblia y muchas profecías, pero ya en el Apocalipsis mismo veréis que, como lo que acabo de leer, hay muchas cosas que aún no podéis llevar vosotros, pero ya el Espíritu os lo dirá. Cuando los profetas han dicho, vendrá un poder del norte, este poder es el comunismo. Los reyes desaparecerán de la tierra. La caridad se irá enfriando. Y el Apocalipsis nos dice, y después Dios vomitará de su boca a la iglesia. Porque dice el Apocalipsis, ahora tú dices que no necesitas nada, eres una iglesia rica, ahora te vomitaré de mi boca. Y claro, en toda la Biblia encontraréis frases como, por ejemplo, y todo esto lo daré a otras personas que vosotros no podéis comprender. Claro, ya cuando Jesús dijo en la gran oración, y lo oía gente ahí, te doy gracias, Padre, porque estas cosas las has escondido a los sabios, a los entendidos. ¿Quién eran los sabios y entendidos en aquel momento? Los fariseos, los saduceos, los esenios, los rabinos, los levitas. Y las has dado a los pequeños, a los sencillos, a los pobres. Es por esto que Jesús no busca entre estos señores sus discípulos, ni siquiera entre los más sencillos, que eran los esenios. Pero, si me permitís, yo leeré otra vez esto. Un sábado por la mañana, ya bien salido el sol, nos encontrábamos en Jerusalén, que estaba lleno de gente que se disponía a celebrar, como cada semana, el Shabbat. Sábado, o día de descanso, en el templo. Jesús de Nazaret se paseaba por la plaza frente al templo con algunos de sus discípulos y otras personas que se acercaban al maestro. De pronto, Jesús se paró y, mirando a la gente que le rodeaba, había fariseos, escribas, levitas, nazareos, esenios, etc. Jesús de Nazaret, sonriendo cariñosamente, empezó a hablar de esta manera. Nuestro Padre Dios, bendito sea, me ha enviado a vosotros, israelitas, y a todos los seres humanos de la tierra, para daros la buena nueva

y un joven muy contento y dando saltos de alegría se iba corriendo tras Jesús de Nazaret y gritando fuerte decía: ¿aún no lo conocéis? ¿Aún no lo conocéis? ¡Es Cristo! ¡Es Cristo! Aquel joven se llamaba Juan. ¿Aún no lo conocéis? Aquel joven se llamaba Juan. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Los momentos son tan históricos, tan grandes, que yo solamente pido a Dios que os dé un poco más de luz para que os dé cuenta de estos momentos grandiosos en que estamos viviendo aquí, una isla del Mediterráneo, en esta casa particular, conmigo, vosotros, y hacemos decir a todo un jefe religioso, yo diría de la religión más poderosa de la tierra, materialmente hablando, con el dinero que poseen, el poder que han tenido hasta ahora y que siguen teniendo, desde aquí les hacemos decir, a esta gente, a este llamado señor Papa, a este representante de esta religión de los ricos, sí, hemos decidido ser pobres como Jesucristo. Y aquí hay un punto muy importante. Cuando se compuso esta canción marxista, la Internacional, fijaos bien, que dice: ¡arriba los pobres del mundo! ¿Por qué dice arriba los pobres del mundo y no dice arriba los obreros? ¿Y por qué el Papa ahora dice hemos decidido ser pobres? ¿Como quién? Como el carpintero de Nazaret, ni más ni menos, Jesús el carpintero. Es decir, el obrero es pobre. El pobre es obrero. Si el obrero no tiene trabajo y no tiene dónde comer, tiene que pedir limosna. El asunto está claro. Y el pobre que está en la calle, que no tiene casa, que no tiene comida, si le dan trabajo, es obrero. Pero nunca el obrero, o este que no tiene trabajo y se muere de hambre, nunca pueden pasar por ricos. Por esto vemos en el mensaje de Jesús que hay que entender bien cuando nos dice, o dijo hace 2000 años, y sigue diciendo porque es el Espíritu mismo, cuidado. El Evangelio es para ricos y pobres. Pero si no apartáis el egoísmo de vuestra mente, ¿qué pasa? Nadie en nuestro mundo, sea de la religión que sea o sin religión, ningún ser humano, nadie puede hacerse rico si es honrado, si tiene a Dios en su corazón. Nadie puede hacerse rico si es honrado. Por esto vemos que Jesús en este mensaje dice: Dios ha dicho, no robarás. trabajando honradamente, podemos llegar a tener algunas cositas, pero nunca riquezas. Robándose al negocio, engañando. Por esto Jesús dice: no podéis servir a Dios y al dinero. Pero aquí hay algo ahora muy profundo, muy importante, y es que ayer, hoy, mañana, todas las religiones, y ahora en este campo diremos cristiano, judío y cristiano, que es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que lo dicen ellos, ni aquellos, ni los de ahora, nadie de estas organizaciones, de estos grupos, por muchos nombres que lleven, saduceos, fariseos, esenios, seguidores de los dioses de Egipto o de Grecia, templarios, rosacruces, teósofos, esotéricos, parapsicólogos, en fin, después ya el nombre desde antiguo hasta ahora en la actualidad. Nadie en estos grupos da, que diremos, como se dice vulgarmente, en el clavo. ¿Por qué? Porque no se puede servir a Dios y al dinero. Y el único que enseña al ser humano es Dios. Es el Espíritu. No tenía ninguna necesidad, pues, Jesús de Nazaret, de estudiar ni con unos ni con otros, ni fariseos, ni levitas, ni esenios. Al revés, al contrario, aquellos tenían necesidad de acudir a Jesús. Esta carta misma hoy publicada, mi carta, la han cortado. ¿Por qué la censuran? ¿Por qué aquella carta que ya hay mensajes hechos, que José hizo mensajes a ti? Cristo liberado. La liberación de este Cristo, que no es solamente del Cristo histórico o Cristo espiritual de allí o allá, sino del interior mismo, esta liberación individual. ¿Por qué católicos y protestantes en estos momentos no les interesa de ninguna manera la verdad sencilla? Este mensaje que envié al Vaticano y estas palabras de este señor de la Radio Vaticana, pero debo comunicarle que este tipo de llamamientos no es la labor de nuestra emisora. Un mensaje que digo aquí mismo yo, de un yesero jubilado, de un hombre sin estudios, desde Mallorca, haciendo un llamamiento a los jefes religiosos del mundo. Y el Vaticano dice: esto no es para dar en la Radio Vaticana. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta del momento histórico dan cuenta que está Cristo a las puertas del Vaticano y les llama y les cierra la puerta. Porque no tenéis que buscar simplemente al ser humano, que es Cayetano. Es la verdad. Para estar con Dios no se puede estar con el dinero. Pero a ellos no les interesa estar con Dios. Les interesa el poder y el dinero. Pero ahora están preocupados. No ha salido una nueva secta que puedan encajar dentro del capitalismo, como los Testigos de Jehová, una de las sectas más ricas. Ha salido algo que seguro que ya vislumbraban ellos o tendrían alguna idea así un poco vaga, pero porque un día decía la prensa que al Papa le preocupaba y a los cardenales no solamente esto de la teología de la liberación de América, sino otra cosa más profunda. La Iglesia de Cristo en vuestro corazón, en vuestra casa, sin pertenecer a ninguna organización católica o protestante, haciendo un llamamiento desde la pobreza a la Iglesia de los ricos. Pero no se detiene solamente esto a ti, sino que ellos empiezan a sospechar de que detrás de estas personas que claman ahora por esta iglesia pobre hay algo más. Y ya este algo más no pueden de ninguna manera tacharlo, como lo han hecho hasta ahora en otras dimensiones, en otros grupos, de brujería, de espiritismo, de ciencias ocultas. No, los fenómenos que puedan surgir entre vosotros, fenómenos de la cosa espiritual, pero en nombre de Cristo, del Cristo pobre, de la Iglesia de Cristo pobre, en nombre del Dios universal, esto no pueden admitirlo las organizaciones religiosas que están en el campo capitalista. Hoy en la prensa se habla de una señora de Palma, una tal Carmen, dice la prensa, que vive en la calle del sindicato, tiene su centro allí, es una médium espiritista. Habla de este hombre también, maestro de obras, está fotografiado, que con las manos cura a la gente, y después está este alderete, y hablan los tres de este nuevo año. Claro, siempre en este sentido de decir las cosas a favor. Sí, vendrá mucho turismo en Mallorca, y habrá otro atentado contra el Papa, Reagan está a las últimas. Y Alderete, que está escribiendo un libro, una tesis, no sé, contra el comunismo. Claro, esto suena bien a los oídos de los ricos, del capitalismo. Ha nacido la idea del Cristo pobre, es el retorno del Cristo pobre. Es el momento en que el ser humano obrero, pobre, tiene las puertas abiertas para decir: yo con Dios, Dios conmigo, en mi corazón, en mi casa, aunque no le nombre. Ahí está, aunque no le nombre. Pero es el final de todas las religiones de los ricos. Y tenemos que volver otra vez con estas declaraciones de este señor, que le llaman el Papa Católico. Quiere volver a la pobreza de Jesucristo. Y lo chocante de esto, que cae en él la trampa sin darse cuenta, porque Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el obrero, Jesús el carpintero, que llevaba al Cristo, al Espíritu de Dios. ¿Qué pasa, pues, con tanto secreto que se ha dado hasta ahora y se está dando, con tantos libros que andan por ahí sobre las sociedades secretas, sobre el Tíbet, sobre la India, sobre Egipto, sobre la Cábala, sobre el judaísmo, sobre los esenios, por ejemplo, o simplemente los teósofos o los rosacruces, que es lo más moderno desde ahora, sí, o los espiritistas, todos los libros que hay que hablan de estas cosas, y las personas y las organizaciones, en fin, esconden la gran verdad. Ya os fijaréis, cuando leéis libros que hablan de estos grupos, de estas sectas, que lo presentan de una forma muy misteriosa. Esta señora, la llamada Blavatsky, rusa, una de las fundadoras, o diríamos la fundadora de la sociedad teosófica, nada menos, escribió La Doctrina Secreta, que son un montón de libros, todos juntos, que valen una burrada de miles de pesetas, y todo escondido, con mucho secreto. Cuando la gente lee libros así, se quedan, que parece que, como los libros de los Shanrampa, o de Bondaniken, J. Benítez, si astronautas, si ovnis, si secretos, iniciación por aquí, iniciación por allá. Pero no os dais cuenta de la gran trampa que ha organizado el capitalismo a través de la historia de la humanidad. Meditad bien esto. La cosa no puede ser más sencilla. Maestro, te seguiré. Bien, sígueme. Pero hasta los animales tienen cavernas o nidos. Pero yo, el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? Bienaventurados vosotros los pobres. ¿Por qué? Porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué pasa aquí? Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has dado a los pequeños, a los que no saben nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Todas las religiones, y principalmente el judaísmo, y el catolicismo, y el protestantismo, en el Vaticano mismo, hay allí una barbaridad de libros. ¡Un archivo enorme! Todo para esconder la verdad. Sencilla. Vayamos a la cosa más actual, más de este momento. ¡Más sencilla aún! Y el maestro os diría: bienaventurados vosotros, los analfabetos, si no se ve leer ni escribir, bienaventurados vosotros, sí, buscáis a Dios en vuestro corazón. Ahí está todo el secreto. ¿No os dais cuenta que ya a través de la historia se han encontrado mucha gente, muchas personas, con esta gran verdad y la han declarado a medias? Después les han hecho callar. Hicieron callar a Sócrates, porque la verdad ya la daba tan clara. Tuvo que beberse el veneno, la cicuta, porque molestaba aquel hombre que decía aquella verdad tan grande. Por fin sé que no sé nada. Ahí está. Fijaos, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Es como decir, ahora no las podéis entender. Pero el Espíritu, este os hará entender estas cosas a medida que vais creciendo espiritualmente. Y crecer espiritualmente, para crecer espiritualmente, no se necesitan libros, ni siquiera la Biblia. No se necesita saber ni leer ni escribir. Hay que entender el sentido. No es que ahora yo esté en contra de esto de saber leer y escribir, cuidado. Pero para las cosas de Dios no se necesita más que como la tela en blanco y dejar que el artista haga la obra. En manos de Dios. Café, café. Y esto no son religiones. Ni siquiera son prácticas como de yoga. Hacer cosas para desarrollar esto o lo otro. No, para desarrollar el físico, sí. Pero el espíritu solamente tiene que ponerse en armonía con Dios. Y ponerse en armonía con Dios, que digo en este mensaje y en tantos mensajes, es apartar todo lo negativo de nuestra mente, sobre todo de este egoísmo, esta ambición de cosas raras, de cosas tontas, que cuando vamos a la tumba no nos llevamos nada. El espíritu avanza. Y el cristianismo verdadero empieza a estar en el ser humano que avanza. El cristianismo verdadero, que es el budismo, o budismo verdadero, o el islam verdadero, es decir, los nombres son lo de menos, es el espíritu. Resumiendo más la cosa, hasta darle un aire más casero. Pierre, este pintor que muchos conocéis, que ahora están otra vez en la península, una vez me escribe desde el Canadá una carta y pone la carta encima, o sea, en el sobre, una foto del Papa y unas letras escritas allí por su mano del pintor, que dice: Caetano, no me dejas dormir. Salía la cosa del Papa, sí. El Papa dice: Cayetano, no me dejas dormir. Podéis buscar, ya digo, en la historia del llamado catolicismo, protestantismo, en fin, de este cristianismo, y veréis que ahora, en esta isla, en esta casa, conmigo, con vosotros, ha nacido algo que en el Vaticano ya sospechaban hace años, pero no esperaban tan pronto el nacimiento, o a lo mejor decían, esto será tonterías de algún chiflado, ¿no? Es la gran realidad, la gran verdad. Fijaos en un detalle, en el Apocalipsis, que el otro día estábamos un poco hablando de esto con Miguel, de los dos testigos vestidos de saco. Pero estos dos testigos vestidos de saco dicen que profetizan tantos días. Y tantos días dice 1260 días. Me parece que es así. 1260 días. 1, 2 y 6. ¿Os dais cuenta? Número cabalístico es 9. ¿Quiénes son estos? Todos. Todos. Los que queráis escuchar. Como Samuel en la Biblia, escuchar la voz. Y el Espíritu os dirá lo que tenéis que hacer. No Cayetano, el Espíritu. Ahora, el año pasado, noviembre, diciembre, maestro, pero ¿quiénes son estos? ¿Puedo llamar a alguien? ¡No! Ha sido la contestación. ¿Lo llamarás tú? Sí. Porque de llamarlos yo sería romper la cosa. Sería ser una secta nueva. No se trata de hacer sectas. Porque a través de mi vida, y si no queréis a través de toda mi vida, por lo menos de estos 8 o 9 años que hace que vivimos aquí, han desfilado mucha gente por aquí. Mucha gente. Pero en plan de curiosidad. Y han perdido la gran oportunidad para ellos mismos. Hasta a veces me han dicho, es que la señora tal no quiere venir porque tú hablas demasiado contra los ricos. Es que tú te pones y este trabaja por aquí o trabaja por allá. Es que tú... Ya está. Poner excusas. Porque la verdad, café, café, suena fuerte. Y cuesta, ¿eh? Cuesta la verdad. Por esto ya se dice que cuando se dicen las verdades se pierden las amistades. Sin embargo, se puede preguntar, ¿por qué esta curiosidad? ¿Por qué acudís a grupos en Palma mismo? Reuniones espiritistas, esotéricas, echadores de cartas, la bolita de cristal, grupos esotéricos, estudios cabalísticos o de astrología. Y acude gente por curiosidad. Pero ¿por qué? Llenad vuestra mente de vicios, de dinero, de cosas materiales y dejad esto. Pero no. Hay algo dentro de mucha gente que le llama. Pero cuando... yo creía que era otra cosa. Sí, es que tienes que andar tú. No. Esto ya es otra cosa. Esto duele. Y se largan. y pierden la gran oportunidad de estos momentos. Volvamos otra vez a lo que ha dicho este hombre, llamado Papa Romano. Y fijaos con un detalle muy sencillo, pero muy profundo. Es el periódico El País, sábado 27 de diciembre del 86. Fijaos con esto. Pero El Día, Diario Mallorca, La Última Hora, El Baleares, la televisión, las radios, pero sobre todo de aquí, yo digo la televisión informativo balear. Nadie ha dicho nada de lo del Papa Católico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ante todo está la política capitalista de Mallorca. Estos se sienten más papistas que el Papa, como suele decirse. Y es porque habrán dicho: este que haga sus cuentas, nosotros haremos las nuestras. Seguiremos yendo a misa para cubrir las apariencias. Pero este señor, ya muchos capitalistas y del clero mismo católico que manejan dinero en Mallorca, ya han sospechado si este hombre está viendo la cabeza o no. Y algunos ya seguros ya habrán dicho: este se vuelve comunista. ¿Os dais cuenta del detalle? ¿Por qué no lo ha publicado la prensa de aquí? ¿Por qué cuando yo envié mensajes a la radio cadena SER de Madrid, que se oían desde Mallorca, cortaron? Y después me escriben de Madrid y me telefonean: Cayetano, sigue enviando mensajes, aunque no se oigan en Mallorca. ¿Os dais cuenta? Ni ellos mismos se entienden. ¿Por qué? El egoísmo, el dinero, el capitalismo y todos los ismos, pero sin Dios. Mucha educación, mucha cultura, mucho estudio, pero ellos solamente adoran al eterno becerro de oro. Se quedan sin Dios. Y yo decía por teléfono a estos chicos de la cadena SER: os considero jóvenes y veo que tenéis unas ideas muy avanzadas, muy jóvenes, y podéis tratarme de joven a mí. Me decía uno y dice: es que tú eres joven, manda mensajes. ¿Os dais cuenta? Y a veces me han dicho, en cartas o por teléfono: es que necesitamos más Cayetanos. Pues bien, yo no hago más que esto: enseñaros a vosotros para que seáis Cayetanos. Pero no Cayetanos en el sentido de seguir a Cayetano. Procurad tener ideas propias, experiencias propias. Tratad de sentir vosotros la cosa. Dadle un nombre que queráis después. Procurad ser personas. Vivid la vida. No la ensuciéis y decida al mundo: dime tú también. No ensucie la vida, caramba, que esta es la religión verdadera. Y si no quieres que te diga la religión verdadera, la vida verdadera. Ser más personas y menos animales. Más personas. Y yo diría, con perdón de los perros o los animales, y menos perros. Sí, podremos ver que el perro se pelea, o los perros, por un hueso. Pero es que vemos millones y millones de seres humanos en nuestro mundo que se pelean continuamente por este dichoso becerro de oro. Y no solamente extraños, sino familiares. ¿Qué es esto? abrid de una vez este llamado tercer ojo, el Kundalini. Abrazad a Dios, a Cristo. Y decir lo que dicen muchos jóvenes, pasotas, por 4 días que nos quedan, pues precisamente por 4 días que nos quedan, procuremos estar en armonía con Dios, con este Dios interior y universal, no con religiones, ni con grupos, ni sectas tontas y raras. Los que estabais en el círculo este lubiano, recordaréis que cuando hacíamos preguntas vosotros, los que estaban, y cuando yo me levanté y también hablé un poco, ¿cómo se quedaron aquellos señores que presidían la mesa? Hombres de cultura, hombres de estudio. Había incluso un abogado, periodistas, y los bajáis aquellos, y ¿cómo se quedaron? Se callaron. No contestaron. No dijeron nada. ¿Qué podían decir? Tenían que bajarse de la mesa allí, del escenario, y decir: Cayetano, si tienes toda la razón del mundo. Pero esto cuesta. Toda la razón del mundo. ¿Cómo? ¿Tenemos que abandonar todo esto? Es la eterna historia. Ya para terminar, que este avanza mucho. Maestro, te seguiré. ¿Sí? ¿Sabes los mandamientos? Sí. ¿Los cumples? Sí. Pues bien, ahora da todo lo que tienes a los pobres. Toma tu cruz, ven, sígueme. Pero el joven aquel, que tenía muchas riquezas, se marchó. A través de la historia de la humanidad, hasta antes de Jesús, siempre, toda la humanidad, cuesta dejar el tesoro material para buscar la piedra filosofal, esta piedra de los alquimistas, esta cruz de Cristo, esta perla preciosa, que es encontraros a vosotros mismos. Hombre, conócete a ti mismo. Ahí es, esto es el tono. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, venga, Padre, guíame, dime lo que tengo que decir y hacer, ya está. Así de claro y así de sencillo. Y en este mensaje, que he tratado de resumirlo, doy la lección esta tan sencilla del maestro, de que ricos y pobres, pero el evangelio es para los pobres. Si nos volviereis pobres, es imposible, no se puede adorar a Dios y al dinero, o servir. Y en cuanto a las religiones y las comunidades, ¿de qué sirven? Recuerdo siempre a aquella pobre monja de Madrid, que cuando vino aquí, que se había salido del convento, dice: Cayetano, en Madrid unos amigos me han dicho que tú podrías darme un poco de idea de todo esto. Aquella pobre mujer, con 14 años de convento, se encontraba sin Dios. Pero yo le enseñaba a usted en el convento. Fregar los platos, pelar patates, planchar, barrer y rezar. ¿Y Dios? ¿El Dios verdadero, café, café? ¿Dónde? No había Dios. Y al cabo de unos meses, porque estaba aquí en Palma con unos familiares, dice: ahora empiezo a comprender estas cosas espirituales, estas cosas de Dios, que en el convento no había manera. Dice: y siempre tenía en mi mente, me han hecho hacer voto de pobreza. Y allí no me falta ni la comida, ni el techo, buenos médicos, buenos medicamentos, la comodidad. Y fuera del convento veo la gente que... Esta sí que hay mucha gente que las pasa verdes, de todo color. Yo aquí, hacer voto de pobreza. A través de toda mi vida nunca he visto un sacerdote, un obispo o un pastor protestante, a un fraile, a una monja, nunca los he visto con zapatos rotos, alpargatas, la sotana rota, o viviendo debajo de un puente. Dejemos esto y tratemos de concretar la cosa. Hemos hecho un llamamiento al Vaticano y a todos los jefes religiosos del mundo. Yo esperaba contestación de Israel. Se callan. Y podían contestarme. Pero estos sí que se callan. Los rabinos que estuvieron en esta casa, y algunos de vosotros los visteis, Nicolás, que sus padres viven en esta calle, que tienen una tienda, una mercería, este chico, que se marchó a Israel y está casado, vive en Jerusalén, y es rabino. A lo mejor aún para ellos aún no es rabino, pero para nosotros ya es un rabino, porque ha estudiado muchos años allí dentro, y no trabaja. Los mensajes de Cayetano ya no le dicen nada. Y dio los primeros pasos en la Biblia aquí. Pero ha podido más. El egoísmo. ¿Os dais cuenta? Trabajar honradamente toda la vida y predicar las cosas de Dios es difícil. Lo comprendo. Pero yo lo he hecho. Y lo sigo haciendo aún, porque no trabaje ya. Lo he hecho. Pero el gran tesoro que se va recogiendo después con el Espíritu, esto no puede compararse con nada. Podría deciros, yo os diré, ya para terminar, que esto del Papa o la reunión esta de Asís, todo esto, ¿no? Esto no me sorprende por una sencilla razón, y la comprenderéis, muy sencilla, porque cada noche le digo: esto es así, cabeza dura. ¡Es así! Y los veis ahí a estos tipos y tantos como gobernantes, pero sobre todo este Vaticano. Y después los vaticanos protestantes también, pero estos, que son los que van más delante de esto. Y se quedan ahí como niños asustaditos. ¿Os dais cuenta? A veces alguien me dice: he soñado que me encontraba en el Vaticano. Ah, estoy bueno. Pero cuidado, hay que ir a ver después si es una autosugestión, porque lo he dicho yo, lo habéis leído, habéis visto por la tele algo, pero cuando despertáis y no hay nada de todo esto y tenéis alguna idea, sí, estoy bueno, de que habéis estado ahí, aunque sea poca cosa. Porque yo cada noche os digo a todos: venga, vayamos allí, vamos a ver si entre todos hacemos algo importante en este mundo, porque estos tipos, y permitidme la frase, estos tipos, papas, cardenales, jefes políticos, incluyendo Gorbachev, el ruso, Reagan, todos los mandamases del mundo, estos son los que podrían destruir el mundo y nuestra vida. A estos hay que acudir mentalmente, aunque no sea de una forma total del viaje astral, por lo menos mentalmente cada noche. Y dejar las tonterías de si tengo que comprar la casita o el chaletito o el coche. Estos tienen toda la vida de la humanidad en sus manos. Y tenemos que hacer esfuerzos para que estos tipos se atienden. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Y ellos después, venga, a la juventud, y sin trabajo, y borracheras, y drogarda a la juventud, y deporte por allí, deporte por allá, y cuántas veces he dicho que yo no estoy en contra del deporte, pero ellos lo manejan a todo para tener a la gente desorientada, para que no piense. Y bastaría que ellos tocar el botón y listos. Pero no sucederá. Y no sucederá porque no queremos que suceda. ¡Ay! Es fuerte esto de decir no queremos. ¡No queremos! Y vosotros tenéis que ayudar también a tantos que hay por nuestro mundo que sin darse cuenta muchas noches, sin darse cuenta, y al despertar no recuerdan nada. Están ahí. ¿Y cuántas veces os veo a vosotros? Ya digo, este avanza, pero terminaremos la cosa. Un día, Rosa estaba dando puñetazos a la cabeza del Papa. No tomemos esto en un plan dramático, pero hagamos algo. Y este algo es lo que dice el maestro: busca primero el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. El reino de Dios, que no es una religión, es la religión, la de Dios. La vivimos o no la vivimos, pero cuando se vive en y con Dios, hay que ver las cosas como se desarrollan. Hay que ver cómo se desarrollan. Y es una lástima ver que personas que manejan dinero, personas que pueden taparme a mí de dinero, venir a mí, Cayetano, ayúdame. ¿Os dais cuenta? Ayúdame. Y a veces, si no vienen allí, van a otra persona. Ayúdame. Claro, se encuentran con mandamases de estos o cantamañanas y les pillan el dinero. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Con tanta educación, tanta cultura, tanto estudio, que eres tan listo y haces tanta comedia y haces tanto negocio y ganas tanto dinero, y cuando la cosa se tambalea, ¡ah, ayúdame! ¿Y por qué no buscas primero a Dios y siempre estarás ayudado? Y referente a los esenios, tengamos bien en cuenta que eran uno de tantos como fariseos y levitas y todo esto. Y por mucho que leáis el libro que Jesús tuvo que estudiar con los esenios, o en el Tíbet o en la India, no son más que tomaduras de pelo. ¿Cuántas veces os he dicho que yo no he tenido necesidad de acudir a ningún sitio de estos, físicamente hablando? Jesús tampoco tenía necesidad. El agua que yo os daré, dijo Jesús una vez, esta sí que sacia la sed. Pero el agua que yo daré, que es el Cristo, ¿qué me decís vosotros? Pero los esenios venían a ser como ahora los cuáqueros, ¿no? Una cosa así. Una cosa así, exacto. Comparado con los escribas, o fariseos, o levitas, sí, una cosa así. Que en este caso los cuáqueros, y entonces puedes poner los jesuitas, o los de la Salle, ¿estás así o...? Pero sobre todo los jesuitas. Y órdenes religiosas también, más con los cuáqueros. que es comparar esto de los esencias. Has dicho, bueno, ahí pone, cuando venga, bueno, muchas cosas tengo que deciros que ahora no podréis sobrellevar, ¿no? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os lo aclarará. ¿Ese Espíritu de verdad viene a cada uno en un determinado momento? Y siempre, es decir, a través de la historia. Y yo digo historia de la humanidad, no solamente de Jesús ahora, porque entonces Dios sería un Dios injusto. A través de la historia de la humanidad. ¿Y cuántas veces oímos la voz y no la escuchamos? Es decir, la dejamos. Porque muchas veces se nos habla de una forma tan sensible que hasta decimos, ah, esto puede ser sugestión o autosugestión, ¿no? Aquí hay mensajes. Bueno. Este te lo llevas tú, José, si quieres multiplicarme esto. Pero después de todo esto, podéis llevaros estos mensajes, estas cartas y todo lo que queráis. Yo para ti. Mensen kunnen ze de kitchen op. Waar kan je dan? Als je al een keer bij me wil, dan moet het goed. Vraag kan je voor een tokje kun je een poeder laten op een miljoenen schoenstaan aan of ik het. Wil je wel een kitchen bij jou? Nee. Staan de deur dan. Ja, ik zat. Ik had ze zelf hier, ze wilden die alle. Ah, nee, hoe is dat? Niet in momenteel. Nee, maar. Maar dan vind je het chico. Is dat die binnen 4 of 5? Als je hem ook nog hebt. We hebben nog eens aan. Ah, sí, pero yo no te conozco a ti. No, viene cada vez a buscar.